comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Hola, ¿qué tal? Pues estamos nuevamente aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Una edición que hemos abierto con el dúo afincado en Los Ángeles, Río Costa. Son los multiinstrumentistas Mike del Río y Costa Galanopoulos. Este es su álbum debut, Unicorn, del que hemos elegido pues esta rítmica pieza titulada Follow the River, para abrir la sesión de hoy. un fabuloso disco de ritmos, pues un tanto ahí hipnóticos, de psicodelia, armonías vocales que se van mezclando con los sonidos del funk y el disco, pues y todo ello envuelto en una cierta atmósfera retro. Pues vamos a seguir ahora con La China de la Gasolina. Es un proyecto del dominicano Charlie Garmendia, enmarcado en esa escena latina actual de Nueva York. Este adictivo ritmo que escuchamos ahora es Ricky Ricardo. Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Giroscopio Musical. ¿Qué fue lo que me dio bueno? Mío, no sé, estábamos en la fiesta, yo pedí una piña colada. Sí. Y entonces el coleguita mío se jorobó, se comió un pedazo de chocolate. Ay, oh. Parece que estaba bueno, no sé. No, yo te digo, di. No, y los otros días cuando pasamos por el restaurante ese que había en La Habana Vieja, esa sonda, la comida, ¿te gustó? Sí, ya sé. No, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ricky Ricardo. ¿Ricky Ricardo? Sí, ya sé. Pero cuéntame, tú que lo conoces bien. estos son los ritmos, pues hay disco latino de los 70. Se trata del colombiano Nemesio, de nombre real Víctor Lerma Vallejo. Centró su actividad musical ahí en los 70 con dos o tres LPs y algunos singles publicó. Este Hey Hey está incluido en Brindemos por el Amor, es un disco del 79. Vamos con algo más reciente, el músico y compositor finlandés Jimmy Tenor. Su música es un tanto experimental, compone bebiendo de fuentes del jazz, el soul, el rock o la electrónica. Además, este hombre es fotógrafo, director de cortos, diseña ropa, incluso instrumentos musicales. Es todo un personaje peculiar. De nombre real, Lassie Leto. El tema que acaba de publicarse es este, con el nombre de Love is the Language. Speak out and finally see what we are about. I have a dream, let's try it out once, let's try it out twice, and third time prevails. Love is the language of freedom, love is the language of joy. It's like mother's milk, it's smoother than silk, and we're all native speakers of love. dream. No borders, no gates. Vaya, vaya instrumental, ese hipnótico ritmo funk con esa línea de bajo y una melodía ahí de, bueno, pues a mí me evoca Oriente Medio y esa guitarra guagua que le añade un toque psicodélico. Parece sacada esta pieza pues de una banda sonora de estas oscuras de los 70. Pues ellos son Sababa 5. Tienen ya con este 4 LPs. Los hemos escuchado a lo largo de su trayectoria en otras ediciones aquí en Giroscopio Musical. Nadir es lo que acabamos de escuchar y que además titula este nuevo disco. Y seguimos en esta caleidoscópica, como estáis viendo, sesión que estamos disfrutando hoy aquí en Giroscopio Musical, ahora de la mano de una banda afincada en Japón y Tailandia. Se hacen llamar Makara. Su cuarto disco es Ngong Ngong y su música pues es una mezcla ahí de jazz contemporáneo, de folk, electrónica y eso sí, conectado con la tradición musical de Oriente. Esto se titula Coco. Giroscopio Groove, una aventura musical sin etiquetas, una sesión de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Blue sky up ahead, it's like a diamond in the rough. Man on the wire, push him out and tell him good luck. Getting it off my chest, I'm about to explode on the inside. May I make a request? Put your loving on me in the meantime. I'm proud to be holding you this sundown. We'll feeling on fire, seal it up with the mightiest touch, putting it to the test. I'm about to explode on the inside. May I say nothing less? Baby, put your money on me in the meantime. Y este es el colectivo neozelandés Leisure con Welcome to the Mood. Es su quinto álbum ya y este es uno de sus temas, Sundown. Es un disco más orgánico, como dicen ahora, con instrumentos, la utilización de instrumentos más analógicos, grabado en sesiones conjuntas, también en vivo. Es un disco bastante agradable de escuchar. Pues vamos ahora con el pianista, arreglista, productor y compositor brasileño César Camargo Mariano. Este hombre tiene tras de sí una extensa producción discográfica con títulos pues desde mediados de los 60 hasta lo más actual. Lo vamos a escuchar en Metrópolis, su disco del 77 titulado Sao Paulo, Brasil. We'll be right back. Ahí está, Sabadabadá, es el argentino Rolando Bruno con su conjunto Arévalo. Estos son pues más ritmos latinos que estamos disfrutando hoy aquí en esta sesión de Giroscopio Musical. Esto también es un tema que acaba de publicarse. Pues seguimos con esta ecléctica sesión de hoy. Ahora con una vocalista nacida en Camerún, afincada en Los Ángeles, se llama Lauren Shea, y se une en el tema que vamos a escuchar junto al productor y DJ francés Fabrice Frank, más conocido como Guts, un personaje afincado, por cierto, en la isla de Ibiza. Esta rítmica pieza lleva por título Peaceful Life. Shout. Shout. nueva escena del jazz, mezclándose ahí con otros ritmos, pues por ejemplo aquí con los brasileños. Esto es el disco debut de un joven artista llamado Fabio de Oliveira, de nombre artístico, y como lo vais a encontrar, es Babo Moreno. Brasileño, pero afincado en Londres, comienza así su carrera en solitario después de haber trabajado con gentes como Terry Callier, Jalen Ngonda o Ayrton Moreira, entre otros muchos. Su padre, además, fue el aclamado percusionista Bosco de Oliveira. Esta pieza que hemos escuchado lleva por título La ciudad perdida, en su parte segunda. Y bueno, pues os remitimos a otros episodios de Giroscopio Musical, donde ya escuchamos el fantástico single adelanto de este nuevo disco de Babo Moreno. Pues vamos ahora con el colectivo de música instrumental, los neoyorquinos de Budos Band, su séptima entrega en formato de LP, con esta música ahí de jazz, fan, psicodelia y ambientes sonoros a bandas cinematográficas de los 70. Pues en el final estamos ya de esta caleidoscópica sesión. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Vamos a cerrar con un multiinstrumentista. A mí me encanta su música. Es verdad que puede ser poco radiofónica la escucha de sus discos. Se trata de Cochemea Castellum. Nacido en San Diego, ha estado involucrado en esa revival escena del soul y el afrobeat de Brooklyn. Ha tocado con bandas como los Dapkins, con precisamente Budos Band o Antibalas, y también con otros artistas como Amy Winehouse, Lady Gaga o David Byrne. Fijaros la trayectoria de este hombre. Su reciente trabajo es Ancestros Futuros. Es hipnótico, es muy evocador. Es un disco ahí, bueno, pues pienso que te atrapa de principio a fin y que hay que escuchar con pausa y relajado. Pues con un tema de este disco vamos a cerrar el programa de hoy. Que tengáis una feliz semana y ya sabes, nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical.